Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en UNSUR, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La cumbia mexicana tiene su propia historia. Es tan extensa y rica en sonidos gracias a la aceptación que tuvo en dicho país. Aún suena y está tan presente en la cotidianidad que ha llegado a convertirse casi en un estilo de vida. Ha tenido toda clase de fusiones y transformaciones. Esto la ha convertido en uno de los géneros más escuchados de las últimas décadas en el país azteca. A mediados de los años 40 en Latinoamérica, la música tropical cubana y la música ranchera estaban acaparando la atención de las productoras y emisoras del continente. Géneros como la rumba, el guaguancó, el bolero y el mambo sonaban a lo largo y ancho del territorio. Eran muy famosos gracias a la difusión que se les dio en las bandas sonoras del cine mexicano. Luis Carlos Meyer fue un cantante nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Intérprete de temas muy famosos como Se va el caimán y Que vivan los novios. Se le considera como el pionero de la cumbia en México, ya que fue el primer músico en grabar este género en el país azteca. Bajo la dirección de Rafael Paz, en 1944 graba su éxito Micaela. Este será el inicio de lo que hoy se conoce como cumbia mexicana, una mezcla de géneros tropicales y autóctonos de la región que ha producido una infinidad de estilos basados en el sonido cumbiero nacido en Colombia. La artista mexicana Carmen Riveros le fusionó otros instrumentos como trompetas y timbales propios del género cubano. Este cambio fue muy significativo para la cumbia en ese país y el cual dio inicio a un formato que hasta el día de hoy todavía se puede ver en diferentes agrupaciones. Bajo este esquema se grabaron varias versiones de canciones como La Pollera Colorá y Navidad Negra, cambiando profundamente la cumbia original, a tal punto que sus propios autores comenzaron a llamarle a esta fusión cumbia tropical o cumbia mexicana. De Carmen Rivero hoy traemos este tema, La Cumbia del Sol. ¡Cumbia! los años 60, el productor colombiano Antonio Fuentes adopta este formato e inicia una serie de grabaciones con la Sonora Dinamita, una banda que hasta el día de hoy se encuentra activa. Desde ahí se regulariza el género con una cantidad de orquestas que se ajustaron a este formato. Sobre todo en Colombia y Venezuela, este tipo de sonido se vuelve muy común y lo adoptaron conjuntos muy famosos actualmente como Lavillos Caracas Boys, Pastor López, Los Graduados, Los Melódicos y Rodolfo Aicardi. Solo por nombrar algunos, pues en esos años este tipo de sonido bautizado como Chucu Chucu alcanzó una popularidad increíble. La composición era básicamente la misma para todas las canciones. La línea del bajo eléctrico es muy similar en todos los temas. El sonido de las trompetas, la cadencia y el sonido del güiro se establecen de una manera única. Se dejaron atrás todas las fusiones y variaciones de la cumbia como el fandango, la puya y el danzón. Así es como en muchas partes del mundo se conoció la cumbia y no en su formato original de gaitas y tambores. Al ser orquestas económicamente rentables, no tuvieron la necesidad de innovar en un mercado en donde siempre estuvieron por encima de los demás géneros como el vallenato, la música romántica y la salsa. Si bien es cierto que marcaron una época dorada para la música tropical, también fue un tiempo en donde la cumbia como género no tuvo una evolución significativa como en otros países, conservando un sonido monótono que llevó a su declive en Colombia. El Conjunto África es un grupo de música tropical fundado en México en 1970. De ellos escucharemos su tema Las Piernas de Malena, una composición muy particular en donde se vislumbra la influencia de los grupos colombianos de Chucu Chucu, con algunos compases de mambo y otros más que suenan a rock and roll. Las piernas de Malena, verdad que lindas son. Las piernas de Malena, si valen un millón. Las piernas de Malena, verdad que lindas son. Las piernas de Malena, si valen un millón. Se mueven por aquí, se mueven por allá. Las piernas de Malena, bailan el cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Las piernas de Malena, verdad que lindas son. Las piernas de Malena si valen un millón. Las piernas de Malena, verdad que lindas son. Las piernas de Malena si valen un millón. Se mueven por aquí, se mueven por allá. Las piernas de Malena bailan el mambo ya. Que tiene usted. comienzos de los años 70, la cumbia ya tenía un espacio dentro de la sociedad y los músicos mexicanos, y es precisamente cuando sufre otro de los cambios significativos en su estructura musical. Mike Lauré fue el primer artista mexicano en incluirle guitarra eléctrica y batería a la cumbia. Su grupo musical, que inicialmente era de rock, fue mutando poco a poco hasta llevar sus composiciones a una onda más tropical y finalmente convertirse en uno de cumbia. Tal fue su éxito fusionando estos elementos que sin pensarlo se convirtió en uno de los padres de la cumbia en México. Javier Pazos también mezcló los instrumentos de la cumbia autóctona con otros del género tropical de Cuba y el rock and roll. Incluyó la guitarra eléctrica como melodía principal y la batería para sustituir a los timbales y el güiro. Las adaptaciones hechas por este grupo fueron relevantes en el desarrollo de la cumbia en este país, pues a partir de este punto muchos grupos se influenciaron y lo copiaron hasta hacerlo una tendencia. La inclusión de la guitarra fue algo definitivo. A esto se le llamó cumbia rock y fue el inicio de una tendencia para la música tropical de la época y posteriormente para la tecnocumbia, que es un género con mucha importancia, pues influenció a un sinnúmero de grupos exitosos que aún se escuchan en la actualidad, como Bronco y los Bukis. De esta y muchas otras tendencias nos encargaremos en futuros capítulos, pues la cumbia mexicana y sus derivados son una de las más variadas dentro del universo musical. De Javier Pazos escucharemos la canción Mi Linda Raquel. Mi linda Raquel, hoy te vine a ver, quiero saber por qué me gustas tanto. Mi linda Raquel, qué bonita estás, no creo soñar cuando te estoy mirando. Pero tú no sabes que yo soy tu enamorado, cuando yo te miro yo no puedo ocultarlo, porque yo he sufrido tanto por haber amado, solo te ofrezco ruinas de un corazón destrozado. Mi linda Raquel, ya sabes cantarán al atardecer mis penas y mis glorias. Mi linda Raquel, es el destino cruel, me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia. Porque yo he sufrido tanto por haber amado, solo te ofrezco ruinas de un corazón destrozado. Mi linda Raquel, las aves cantarán al atardecer mis penas y mis glorias. Mi linda Raquel, es el destino cruel, me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia. En la selección musical, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.